Desnudos los cadáveres se habrán unido, con el hombre del viento y la luna del ocaso. Cuando sus huesos estén rebañados y pulverizados los limpios, tendrán estrellas a sus codos y a sus pies. Aunque se vuelvan locos, serán cuerdos. Aunque se hundan en el mar, emergerán de nuevo. Aunque los amantes se pierdan, el amor quedará. Y la muerte no tendrá señorío.